Cruz Estéreo, escuchas música para soñar despiertos. 93.5, siempre clásicos. You free. O sea, es jueves y ya mi cuerpo lo sabe. Juli, Juli, Negro Caro y David. Esta canción se llama Don't Know What You Got Till It's Gone. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ya son las 10 de la noche y 45 minutos. Esto es música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta. Y eso está pasado a pura sala de belleza. Las voces que te acarician hasta el otro día. Música para soñar despiertos. Huele a puro barniz, a puro removedor. Huele a mujer. Qué rico, Negro. Y a veces me encanta. Y a veces huele como a cuca. ¿Qué? A las galletas que está botado. A cuquita, Juli Juli. Ay, no. Las sin comentarios. Las galletitas están muy ricas, Juli Juli. ¿Quiere cuquita? No. ¿Sabes qué me hizo acordar? Acércate al micrófono. Hombre. Imagínense, pues, ¿puedo contar? Claro, no, claro. Cuidadito. Claro, pues. Veníamos acércate, de Manizales. Acércate. Veníamos de Manizales y pues nos cogió un parisiga. Y llega Juli y dice que si queríamos cuca y eran una chusquita. Y Darío Pineda todo contento. Sí. ¿Dónde están las prepagos? ¿Dónde están las prepagos? ¡Qué es eso, Negro! Muchachos, no, Juli, les cuento mi caso. Mi esposa se metió con un hombre casado también y yo me di cuenta de esto. Terminó en separar mi familia, perdí mis hijos y todo se acabó por culpa de ella. La culpable de no pensar en el daño que causó su aventura. El otro simplemente la despachó y ella acabó una familia. Ustedes deducen quién es el culpable, pero es muy obvio. Imagínese. Ay, Dios mío bendito. Buenas noches. A mi opinión, el marido es el culpable, ya que él debe respetar y cuidar el hogar que tiene. A la final, la amante no le importa lo que se pierda. Además, no sé por qué las viejas le cogemos rabia al amante y no al marido. Como algunas mujeres, sí respetamos a nuestros esposos y les somos leales hasta el final, porque ellos no hacen lo mismo. Buena pregunta. Yo me hago la misma pregunta. Un tercero no ingresa mientras no sea invitado, dice un oyente. Los dos, degenerados. Degenerados. Muchas veces las amantes también son engañadas. El culpable es quien tiene el compromiso. A ningún hombre le ponen un revólver en la cabeza para obligar a ser infiel. Así es. ¿Usted sabe por qué el diablo tiene cachos? No. Porque le pusieron cachos. El marido, porque nadie entra donde no abren la puerta. Saludos desde Niquía, Luz Tangarife. Saludo para Luz Tangarife en Niquía Bello. Ay, no. Definitivamente por acá nos escriben. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué? ¿A quién? Ay, no. Ah, ya. Vea lo que dice Vicky True por aquí, Juli. ¿Qué dice Vicky? Que créanle a Tavo, a él no le gustaría tener un amante, le gustaría tener varias. Ay, Vicky. Ojalá, todo se supo. Ojalá no te vaya a estar escuchando Raquel. Por acá dicen, ¿y qué es lo que le pasa a nuestro compañero Gustavo? Creo que es un hombre casado y creo que es muy infiel. ¿Y por qué no se ha... reído hoy con este tema? Ajá, está todo serio. Dice un oyente. Porque es que lo pusieron a cuidar dos tortugas y él le voló una. Dice un oyente que es lo que le pasa a Gustavito con este tema. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? Diga. Eléctrica salsa. Sí, sabía. Búsquela. Ahí está. Sí. Bueno, tengo más, ¿cómo se llama? Audios. Sí, más audios. Mensajes. Espera un momentico, que es que estamos aquí compartiendo una vaina. Nos han llamado de Cali, ¿ve? De Cali no se han reportado, ¿is? No sé qué es lo que le está pasando a todos los bayunos. El marido que la descuida. Ja, ja, ja, ja. ¿Y eso que tuvieron la... ¿Cómo la así que el marido que la descuida? Sí. Esta hermana, la móvil de Veracruz, estuvo por el valle. Sí, señor. Mira, ve. Bueno, 10 de la noche y 49 minutos. Bueno, recordarles a todos que este fin de semana vamos a estar el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar en Juli, ¿cómo se llama? En Plazuela de San Diego. No señor, vamos a estar en Aguacatala, estación de servicio Primax. Ahí vamos a estar en In The Go. en el lavadero ecológico de autos, donde vamos a estar Mauricio Pérez, Juli, Julita Borroldán, presentándoles a ustedes una gran activación. Vamos a tener descuentos, vamos a tener muchos regalos, vamos a estar poniendo muy buenos clásicos para que ustedes no se lo vayan a perder este próximo sábado de 10 a 12 del día. La dirección exacta, Juli, Juli, para que sea más fácil a lo paisa. Sí. Los que están en Medellín y quieran ir a acompañarnos, si van en su vehículo, les vamos a dar el 30% de descuento para su lavado de vehículo. Y le vamos a entregar un regalito de Veracruz. Usted lo que tiene que hacer es acompañarnos en la estación de servicio Primax de la Aguacatal. Ahí está In The Go para que nos acompañen. 10 a 12 del día. De ahí salimos corriendo. Corriendo. Para Galerías de San Diego en zona GW, donde vamos a tener la recepción de las bicicletas que ustedes nos van a donar. Vamos a tener la oportunidad de entregarles unos descuentos muy especiales para los que compren bicicletas infantiles para su familia, para sus hijos y para las donaciones que nos quieran hacer también para esta campaña que trae Veracruz Estéreo. A las 2 de la tarde, 2 y 30 más o menos, estaremos sobre el Mall de la Guacatala. Es que el Mall de la Guacatala, no. El Mall de Llano Grande, sí. En el Oriente Antioqueño, en Frutas y Regalos. Ahí vamos a estar para que no se lo vayan a perder. Será este sábado. A todos los oyentes todas de Música para Soñar Despiertos. Del Oriente que quieran ir, allá vamos a estar. Y no olviden que a partir del 1 de diciembre llega Veracruz Estéreo al Eje Cafetero a través de 91.1 FM para que ustedes nos acompañen, se preparen para todas las cosas buenas que vienen para el Eje Cafetero. Y esas son las buenas noticias que entregamos en esta noche. El gracias, Señor David. Los bendiga, los acompañe, los llene de amor, de paz, de sabiduría, de tolerancia y de mucha paciencia. Y hay que proponerse porque las cosas sí se pueden. Cuando tienes ganas de hacerlo, cuando haces todo por el buen camino, cuando luchas por hacer tus cosas con toda la tranquilidad del mundo y averiguaciones, todo te va a salir muy bien, Juli Juli. ¿Sí, sí o señor. No? Sí, señor. Bueno, para el Negro Caro y Juli Juli, decirles que los quiero con todo mi corazón. El Señor nos ha dado todo lo que le hemos pedido. Pero de lo que hemos necesitado no nos ha hecho falta absolutamente nada. Cúbrenos con tu sangre preciosa, haznos invisibles ante los ojos de los enemigos y que esta noche y resto de madrugada sea feliz para todos, feliz fin de semana. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo lunes, 9 de la noche. Música para soñar despiertos. Gracias, Abito. Por acá nos escriben. Voy a leer este último mensajito. Hola, soy Mauro. Soy Mauro Elorza. Simple y sencillo, lo que se niega en la casa lo regalan en la calle. Saludos desde Roleo La Campiña, gracias por tanto. Bueno, entonces así finalizamos Música para Soñar Despiertos. Los quiero con toda mi alma. Gracias a todos los que nos escucharon en esta noche del jueves. Nos escuchamos con la ayuda de Dios este lunes a las 9 en punto en otra edición más de Música para Soñar Despiertos. Chao, chao. Ya son las 10 de la noche y 52 minutos. Llegamos al final de Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. Por su atención, muchas gracias, feliz noche y hasta pronto. Juli, Juli, ¿tiene algo más para decir? Sí, por acá nos entra un mensaje, nos preguntan algo. Buenas noches, tengo entendido que hoy entran a vacaciones. ¿Qué programa va a haber en este horario mientras? Un abrazo. Tabito, ¿cuándo salimos a vacaciones? Juli, Juli, por ahora habíamos planificado que íbamos a salir a vacaciones de Música para Soñar Despiertos hoy. Pero por hoy. Petición de los oyentes, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a continuar y vamos a estarles acompañando durante el mes de diciembre. No tiempito. Todo el tiempo. Vamos a tener. A mediados. Vamos a estar más o menos hasta mediados de diciembre con nuestros oyentes. Negro, hay algo muy bacano y Juli, Juli, una sorpresa que les tengo. Otra. Esta cabito. Ya sonó, esta ya sonó. Love Otra. Song le gusta Love Song. De Tesla. ¿Sí? Listo. Bueno. Esta canción se las quiero compartir y quiero que escuchen esto. No es la costumbre de, y no fue la costumbre de Veracruz Estéreo, pero un compañero se tomó el atrevimiento y quiero que ustedes escuchen esta parte y que nos oyemos esta canción. Con esta canción finalizamos, Negrito. ¿Negro? Sí, la canción. ¿Cómo se llama? A ver, colóquela. La canción. La canción. Your son, please. Ah, ya, es que espérate que estaba. Please. Eso. Tesla, Love Song, canción de amor. Ahora sí, chao, chao, se cuidan. Escuche esto, pues, Negro, escuche esto. Que piensas que se ha terminado. Dices que tu amor finalmente se ha acabado. En cualquier momento que llames, día o noche, estaré allí esperándote. Si necesitas un amigo, va a tomar un poco de tiempo. El tiempo seguro curará tu corazón roto. Nunca te preocupes, belleza. Sé que encontrarás el amor de nuevo. El amor está a tu alrededor. El amor está llamando a tu puerta, esperándote. Este amor está hecho solo para dos. Mantén tu corazón abierto y encontrarás el amor de nuevo, lo sé. El amor está a tu alrededor. El amor está llamando a tu puerta, esperándote. Este amor está hecho solo para dos. Mantén tu corazón abierto y encontrarás el amor de nuevo, lo sé. Mira a tu alrededor. El amor encontrará el camino. El amor encontrará el camino. Encontrará su camino de regreso a ti. Así que mira a tu alrededor. Abre tus ojos. El amor va. El amor va. El amor va a encontrar el camino. El amor va a encontrar el camino de vuelta a ti. Sí. Yo sé. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital, siempre clásicos. 24 horas de clásicos siempre. En Veracruz Estéreo.